Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM 12 en punto? Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Sean todas y todos bienvenidos a esta emisión. En los controles técnicos está el señor Iván MacGregor. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Contra la especulación, precios justos en rubros y servicios defenderán ingresos del pueblo. Cultura. Regresó el ciclo Sonara. Gino González y Cruz Tenepe engalanaron Sala Ana Julia Rojas de UNEARTE. Fiesta musical. Inicia séptima edición del Festival Villalobos en el Centro Nacional de Acción Social por la Música. Convocatoria. Concurso de ensayo histórico La Carta de Jamaica en el siglo XXI extenderá las inscripciones. Obra teatral. Sala José Félix Rivas será el escenario para la presentación de La Caracas de los Techos Rojos. Regionales. Fiesta de la lectura. En Yaracuy todo está listo para la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Internacionales. Séptimo arte venezolano. Cortometraje Eva competirá en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela anunció este martes una reforma a la Ley de Precios Justos que prevé la incorporación de las categorías precio máximo de venta al público y precio justo, con la finalidad de promover la defensa de los ingresos del pueblo y combatir la especulación. Durante su programa En Contacto con Maduro, el primer mandatario indicó que el precio máximo de venta al público se aplicará a todos los productos y servicios de la economía, mientras que el precio justo comprenderá la protección de los alimentos y servicios de salud. Este nuevo precio debe ser fijado de acuerdo a la metodología nueva, de manera estricta, estableciendo los costos reales de producción, los costos reales de importación y las ganancias básicas mínimas en todos los procesos de distribución y comercialización. Asimismo, durante el espacio televisivo, el presidente obrero Nicolás Maduro reiteró su llamado a la unión cívico-militar como fórmula para enfrentar y vencer la guerra económica perpetrada por la derecha para desestabilizar al país. Cultura al Día. Este miércoles, la música de los artistas Gino González y Cruz Tenepe subió el telón de la nueva etapa del ciclo Sonara en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Minutos antes de su presentación, el cantautor guariqueño Gino González destacó la importancia de seguir dando cabida a las distintas expresiones culturales que caracterizan a nuestro pueblo. Bien bueno que esta iniciativa, aún más cuando es de una escuela de arte, pueda contar con la participación de los cultores, de las cultoras, de todas las expresiones, ¿no? En este caso, en el canto, para proyectar lo que nosotros somos como cultura, lo que somos el pueblo venezolano, lo que somos en las diversas expresiones, ¿no? A veces creemos que la música llanera es la música venezolana, es una de las que es representativa, pero la música venezolana son muchos géneros: joropo central, las parrandas, los diversos golpes de tambor, los valses y hasta los cantos urbanos, el hip hop, la salsa y el rock y todo eso, donde participamos nosotros como pueblo, como ese pueblo que somos y que sentimos el agrado de ser. Para este jueves, los artistas Colina y Evio Di Marzo llenarán los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, cerrando la primera semana del nuevo ciclo Sonara, sitio para el encuentro y la proyección de la diversidad musical venezolana. Son las 12:05 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves 22 y sábado 24, también el domingo 25 de octubre, se llevará a cabo la séptima edición del Festival Villalobos en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda, en Caracas. Dicho evento reunirá a los músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Orquesta Didáctica de Guitarra Lirio Díaz, la Orquesta Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo y a los miembros de 6 agrupaciones de Brasil. Así lo informó Eugenia Meyer, organizadora de este festival. Empecé a hacer el Festival Villalobos para dar a conocer la música de Villalobos, pero también de otros compositores brasileños que son un poco desconocidos aquí. Aquí se conoce mucho de la música popular, pero no de la música clásica. Día 22 empezamos con un concierto a las 4 de la tarde en la sala Fedor Alemán. Esta es la idea del festival, que uno pudiera hacer la integración entre Brasil y Venezuela el día. Sábado 24 tenemos el concierto principal con la Simón Bolívar. El domingo el concierto con la Orquesta Binacional. Todo el festival, esta séptima edición, en homenaje al maestro Abreu y por el trabajo que ha hecho en el sistema. El evento, que fue creado en el año 2007, ofrecerá 3 conciertos que se realizarán entre la Sala Fedor Alemán y la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. La entrada es gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y hasta el 30 de octubre estarán abiertas las inscripciones para participar en el primer concurso de ensayo histórico La Carta de Jamaica en el siglo XXI, el cual premiará textos originales que reflexionen acerca de uno de los documentos fundamentales del libertador Simón Bolívar. Así lo dio a conocer Carlos Franco, el ex coordinador de programas y políticas universitarias del Centro Nacional de Historia. La invitación es para que continúe enviando sus propuestas de ensayo para concurso de ensayo histórico sobre la Carta de Jamaica, el cual prorrogó su recepción hasta el día 30 de octubre, ¿no? Entonces, para que las personas puedan seguir enviando aquí al Centro Nacional de Historia sus propuestas para entonces entrar en concurso. En vista de la celebración de los 200 años de la Carta de Jamaica, es una de las actividades por parte de la Comisión Presidencial para la celebración de dicho hito, que es importantísimo para lo que fue y es aún las bases de la independencia venezolana, ¿no? En un proceso que no se ha cerrado todavía, y de allí que un texto fundamental como la Carta de Jamaica sea aún, dentro de su doctrina, uno de los fundamentos principales para la lucha de nuestra independencia y soberanía. Los participantes serán evaluados por un jurado de 3 especialistas y el veredicto será dado a conocer el 4 de noviembre a través del portal web del Centro Nacional de Historia, que es www.cnh.gov.ve, donde también se informan los detalles de las bases del concurso. Son las 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El grupo Catarsis Teatro presenta los días sábado 24 y domingo 25 de octubre una obra teatral titulada La Caracas de los Techos Rojos, bajo la dirección general de Raízer Moya y la dirección musical de Alexander Lugo, esto en la sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. La Caracas, de los Techos Rojos, es un tributo a aquellas pasiones de esa época caraqueña. Entre canciones y poemas, personajes cotidianos, pintorescas escenas, calles, galerías, galleras, sus plazas y sus teatros, reflejando la magia de esos tiempos. La invitación es para todo el público en general a que asista y disfrute de este montaje este sábado a las 3 y a las 6 de la tarde, respectivamente, y el domingo a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro. Regionales. Y con gran expectativa y alegría inicia este jueves 22 de octubre la edición número 11 de la Feria Internacional del Libro Filven 2015 en el Museo Carmelo Fernández de San Felipe, Estado Yaracuy. El director del Gabinete de Cultura de la entidad, José Rafael Naranjo, informó que en esta cita con la literatura se realizará un homenaje al dramaturgo yaracuyano Rafael Sárraga. De la serie bicentenaria, libros como Historia de la Rebelión Popular de 1814, de Juan Uslar Pietri. Vamos a tener gente como Carlos Suñer, Lida Ponte, Ramón Ordaz, Gustavo Pellón, es decir, cualquier cantidad de escritores y por supuesto de gente que ha podido desarrollar en nuestro país y en nuestra América todo el desarrollo, no solamente de la poesía, sino también de la dramaturgia, de las reflexiones para la vida, del crecimiento propio para el desarrollo humano. Más de 8.000 personas nos visitaron en la Filven, además que este año tenemos invitados de prácticamente de todo el país. Estamos articulados todas las instituciones culturales y las universidades, el Instituto de Cultura del Estado de Yaracuy, el Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la UNEI, la UNEFA, la UNEARTE también está incorporada a este trabajo. Por supuesto, todo el equipo del Gabinete desplegado. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Yaracuy, finalizará este domingo 25 de octubre, brindándole a los asistentes espacios amenizados por agrupaciones de teatro popular. Son las 12:11 minutos. Internacionales. Y del 30 de octubre al 7 de noviembre en Argentina se llevará a cabo la edición número 30 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde el cortometraje venezolano Eva competirá como mejor producción en esa categoría junto a Brasil, Colombia, México, Paraguay y Perú. Esta producción actualmente está siendo exhibida en el país a través del octavo Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita, Filmar 2015. Para luego ser proyectado por medio del programa de difusión Venezuela en Corto en espacios comerciales y alternativos. La cinta venezolana, dirigida por Francisco Pareja, narra la historia de una anciana homónima que pasa de la soledad al advenimiento de un nuevo amor. Cultura al día. Bien, queridos usuarios, amigos, amigas de Cultura al Día, con esto nosotros cerramos una emisión más de este noticiero. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12 y 13 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Distinto o algún gesto más frío

Si tu respuesta es... Participa en el primer taller para la creación de colectivos artísticos comunicacionales de calle. Del 19 de octubre al 11 de diciembre. Baja la planilla de inscripción en el Facebook Comunicalle. Llénala y envíala al correo tallerescomunicalle@gmail.com. También puedes llamar al 0212-339-3139 y obtener más información. Primer taller para la creación de colectivos artísticos comunicacionales de calle. Comunicalle. La revolución en escena. Comunicar, Comunicalle es la herramienta para los valores reforzar. Comunicalle. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Sufrido en la conciencia de la verdad absoluta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. Vuela paloma sobre la morada de nuestra patrona, la Virgen del Valle. 8 de septiembre, todos en la calle, por ser tu bella santa que fuiste coronada y de tu nacimiento, mi Virgen sagrada. Buena paloma sobre la morada de nuestra patrona, la Virgen del Valle. 8 de septiembre, todos en la calle, por ser tu bella santa que fuiste coronada y de tu nacimiento, mi Virgen sagrada. Aplausos, cohetes y cañones, y con las más bellas celestiales canciones, poemas y flores, dulce cumpleañera, para cielo que arte, mi Virgen marinera, y en alto flamearemos tu linda bandera, entre los aplausos, cohetes y cañones, y con las más bellas celestiales canciones, poemas y flores, dulce cumpleañera, para cielo que arte, mi Virgen marinera. Estará la muchedumbre para festejarte en tu día cumbre. Luces de colores en ti brillarán. Feliz cumpleaños, todos cantarán. Trompetas de ángeles notas te darán. En frente de tu altar estará la muchedumbre para festejarte en tu día cumbre. Luces de colores en ti brillarán. Feliz cumpleaños, todos cantarán. Eres la María que alivia los pesares, eres la más grande entre los altares, la Mariana musa de compositores y en el mar la guía de los pescadores. Porque tú eres Virgen la quita dolores, eres la María que alivia los pesares, eres la más grande entre los altares, la Mariana musa de compositores, y en el mar la guía de los pescadores. Vuela, vuela, vuela, paro amarró. Vuela, vuela, vuela, hasta la vecina. Invita con tu corazón a los cacatrajes, bellas garzas y curicas. Y cuando estemos allá en el valle, cantaremos todo un coro celestial. Viva la Virgen del Valle, reina y patrona del pueblo oriental. Reina y patrona del pueblo oriental. Reina y patrona del pueblo oriental. Las 12:43. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Las 12:47. los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Dedicado a los que se quieren ir y no pueden salir. Cachapaz, Avanti, Esperanza, Marquito. Aquí por justa sentencia está un ladrón vergonzante que aún no robó lo bastante para probar su inocencia. Looking upside down, looking upside down, looking upside down, looking upside down. Pues este lugar maldito, donde reina la tristeza, no castiga al delito, sino solo a la pobreza. Looking upside down, looking upside down, looking upside down, looking upside down. Con guardia, policía, vigías, perros, cadenas y palos, matizan tus largos días. Lo bueno, muchachos malos. Looking upside down, looking upside down, looking upside down, looking upside down, looking up, looking up, looking upside down, looking up, looking up, looking upside down. Cuando juzgan no puedo entender cómo no están encerrados también. Mafias, políticos te hacen de ver, pero son ellos que escriben la ley. Ahora miro al revés y muchas cosas me voy a perder. Y ahora miro al revés y mi futuro depende de un juez. Looking upside down, looking upside down, looking upside down, looking upside down, looking up, looking up, looking upside down. Porque no sientes tan diferente, tú puedes serlo muy fácilmente. Looking up, looking up, looking upside down. Y así verás, compadre, que te voy hasta tu madre. Looking up, looking up. Porque no sienten tan diferente, tú puedes serlo muy fácilmente. Looking up, looking up, looking upside down. Y así verás, compadre, que te voy a dar tu madre. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 51 minutos. Será un cada palabra es muda. Tu mirada grita la intención. Oh, mírame a los ojos porque quiero. Las 12 y 54 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Libertario. Que, que. su destino sin esperar nada a cambio. Los rebeldes y los borregos duermen siempre de rodillas, pero aquí en el sur nos estamos despertando. Los rebeldes y los borregos mueren siempre de rodillas, pero aquí en el sur nos estamos levantando. Aquí en el sur nos estamos despertando. Aquí en el sur nos estamos levantando. Yo quiero ver la luz que irradias tú. Nos estamos despertando. Una en punto. Alba Ciudad, 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.